Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos al noveno podcast 247 y no se están engañando vuestros fifths y vuestros oídos. Sí, ha pasado pocos días desde que hemos publicado, que por cierto, pedimos disculpas, o pido yo disculpas porque hemos tenido un problema con el servidor donde lo solemos subir. Que sufrió un ataque y, en Archive, porque la cultura hay que salvaguardarla. Y sufrió un ataque de hackers, no sé qué, y han estado reabriendo poco a poco las funciones, ¿no? Entonces lo publicamos directamente en iVoox y eso, pues, luego al final no terminaba de pasar el feed a los demás, ¿no? Pero ahora ya está arreglado, me he dedicado a eso. A otras cosas me he dedicado, pero a esto, porque como siempre lo primero es el oyente. Bueno, yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas, lo primero es el oyente, eso lo es. Lo primero ahí, a tope. Por eso cuidamos de vuestra salud y no hablamos tanto, tan de seguido. En fin. Pues va a ser un programa un poco especial, porque va a ser casi como aquellos Unlimited que hacíamos, ¿no? Que era, pues, hablemos de todo lo que hemos leído últimamente, y es lo que vamos a hacer, un compendio de críticas, de lecturas que hemos estado haciendo en estos últimos tiempos, más o menos, así un poco de todo, ya para compensar que en el programa pasado solo hablamos de adaptaciones, pues en este vamos a cosas en papel. En papel o en pantalla del Kindle o iPad o donde leamos los cómics. Y bueno, pues comencemos, si te parece, Dani, con el relanzamiento después de la etapa Krakoa de los X-Men. Desde las cenizas, From the Ashes, con 50.000 series que han salido, porque ¿para qué hacer solo un par? ¿Para qué? Dices, oye, que vamos a relanzar después de una etapa como la de Krakoa, que tenía como 15.000 ángulos, tenía sus complicaciones, un cambio de estatus tan fuerte y tal, ahora que lo relanzamos, vamos a simplificar las cosas. ¡No! ¡No, no, no, no! No. ¡Error! Y que, por cierto, ha habido un poco de... hubo un poco de polémica porque había, al parecer, en la primera edición de X-Men o de Uncanny X-Men o de los números 1, como que faltaba una página y había un QR para leerla online o algo así. Y hubo un poco de movida, en plan, oh, que en realidad la página es la típica... O por lo menos yo, cuando leí los números en el Unlimited... vi que lo mismo, la página era la típica página de el típico epílogo ese, de que termina el cómic en sí, y es el típico epílogo de, sí, yo soy el malo, o yo soy el... o no se espera en la patrulla, ¿qué es lo que voy a hacer? Cosa de esas. Creo que tampoco te quitaba nada, ¿no? Y bueno, pues salieron declaraciones de Tom Brevoort y al respecto. Y dijeron que bueno, que era una cosa de esta primera edición que había pasado y ya está. Y vamos a hablar un poco de... quizás comenzar con las colecciones principales, que son Uncanny X-Men número 1, de Gail Simone y David Márquez, que según la sinopsis es el Profesor X se ha ido. Está pues con Lobezno, básicamente. Lobezno, Pícara, Gambito, que intentan, pues. No sé cómo decirlo. O sea, porque están en este momento de qué hacemos con nuestras vidas. Y como que hay interés por. Cada uno tiene un interés diferente. Lobezno está más. Ah, paso de vosotros y demás. Y Pícara se ve con ese papel de vamos a volver a... Ah, bueno, también está Rondador Nocturno. Con ese papel de hay que volver a hacer algo porque hay gente que todavía nos necesita, ¿no? Hay mutantes que todavía nos necesitan. Y sobre todo mutantes pequeños. Está por lo menos el primer número, se ha centrado en eso sobre todo, ¿no? Y aparecen luego también unos, unos chavales a los que le están persiguiendo y demás. Y bueno, la verdad es que solo he leído este y el X-Men y este es el que me ha gustado, la verdad. me ha parecido, bueno, dentro de lo correcto, sin más. Pero, o sea, Simone, Gail Simone me parece una buena guionista y al menos no te aburre, hace bien las cosas. Otra cosa es que la historia en sí o bueno, no es que eso, es que no promete nada. O sea, es, pues mira, pasan cosas, ¿no? Como que no me da muchos alicientes para seguir leyendo. Que seguramente es, le queda, sí. Caeré con la primera saga mínimo, ¿no? Pero, pues sí, pues bien, entretenido, correcto, buen dibujo, el guión, pues sin más, o sea, a ver, me ha gustado, hay un par de momentos emotivos que me han funcionado y bueno, pues no sé, yo creo que la palabra es funcional, eso es lo que me ha parecido. Sí, yo más o menos es más o menos la opinión que tengo yo. Sí, quizás el mayor problema, y no tiene nada que ver con estas colecciones que tengo yo con todo este relacionamiento mutante, es el final de la anterior etapa. Porque a mí el final de la época de Krakoa me pareció bastante, me dejó un poco de bajona en comparación con cómo empezó. Y después de 5 años me quitó un poco la ilusión a lo mejor por toda la franquicia, aunque ya eso, en 5 años pues las cosas se habían complicado bastante, pero no sé, ya iba como con pocas ganas a leerme todas estas cosas. Y eso, pues Gail Simone bien, es una guionista buena y también hay por ahí otros que pueden llamar la atención, pero McKay, por ejemplo, que ahora puedes comentar un poco más, la de X-Men, con el dibujo de Stegman. Este hombre que yo no termino de poder con él del todo, Stegman. No sé tú, pero solamente me gusta en contextos muy concretos. Es que Stegman a mí me gusta, o sea, pero también te entiendo lo que dices, porque a veces, no sé, yo creo que es tiene algo que ver con las poses. Con las poses de las personas. A lo mejor sí, o sea. Y no sé, o sea, este número, si quieres, ya pasamos directamente. Sí, es que realmente no voy a aportarte mucho porque es que estoy un poco eso, así, como de bajona. Pues es que este es como no te sabe hacer gente madura. No sé. No lo sé, le pegaba en Spider-Man, no quedaba mal. En Spider-Man quedaba bien, pero porque Spider-Man al final Peter Parker y demás es eterno adolescente porque no le quieren hacer adulto excepto Hickman. Sí. Entonces básicamente le quedaba bien. Pero aquí de repente veo a Cíclope, que parece el Cíclope de que se trajo Bendis del pasado. Sí. Sí. O sea, y es en plan, tronco, a ver, que el tío tiene 50 hijos. Sí. A ver, no sé, es que además, sobre todo es otra cosa, porque X-Men es una de las cabeceras principales y comparado con Márquez, que siempre guay, y Carmen Carnero, que está en Excepcional, a mí se me queda un poco flojo. Pero claro, lo mezclas con McKay, que es el chico de oro ahora que tienen en Marvel, y yo no sé, igual se les ha ido de las manos dándole tanta responsabilidad, ¿no? Es que McKay, que a mi juicio no está demostrando nada en Marvel. O sea, a ver, les demostró, yo qué sé, con sus cosas de Doctor Extraño y de pues dijo, pero, bueno, pues nada, el hombre no lo hace mal, vamos a darle Vengadores. ¿Cómo? Ya. ¿Y X-Men? ¿Why not? No sé, o sea. No sé, chico. Le está viniendo grande, pero también, como, tampoco es culpa porque en cuanto funcionas en una colección no pequeña, sino de persona individual, enseguida te cuela a un grupo y ahí, ahí se provoca el desastre. Quiero decir, totalmente. Y tenemos ejemplos, Jason Aaron. ¿Qué ha hecho? ¿Qué fue de sus Vengadores? Quiero decir, hombre, y que se fue de sus Vengadores y que se ha ido a DC. Se ha ido a DC, donde yo por ahora parece que le ha dado un ictus en DC también. O sea, el hombre no. Sí, sí. No creas que me mola nada. Es que, no sé, es un poco complicado siempre, ¿no? Y esta colección, por lo menos el primer número, es Patrulla X, los X-Men que están en Alaska, se construyen su nueva base, y por alguna razón, este cómic que aparece, va a visitar la sheriff del lugar, o un agente portal del lugar, me ha recordado a ese cómic del Love de X-Men, pues justo después de todo lo de Operación Tolerancia Cero o algo así, que vienen a hacer una inspección de educación. A ver qué pasa ahí. Sí. Y de plan, pues ok, vale. Y luego, tengo que averiguar porque está Chico Omega. O sea, tengo que ver qué ha pasado con Chico Omega, porque a Chico Omega no he terminado de leer la guerra de dientes de sable, el otro final, sí, de Lobez, ¿no? Y a ver. A ver, yo tampoco, pues ¿eh? Que o sea, se la había yo, si te digo la verdad. O sea, spoilers a lo mejor, pero se la había cargado. Es de las bajas notables del cómic. Entonces, no sé por qué está aquí. No lo sé, porque tampoco dicen nada, ¿no? No, es que, o sea, en plan, pues, estaba de visión. No sé. Sí, que es un poco ola que hace. O sea, no sé. Sí, a ver, es que, no sé, es la sensación general es de colección, que verá que es el número uno y demás y tal. Pero me parece súper impersonal. Mm-hmm. Que podrían ser estos, sí, como podrían haber sido otros. Ya. Dice, bueno. No sé, creo que esa es una de las cosas, ¿no? Que al final es un poco como... un poco genérico, un poco... No sé, no sé, la verdad. Esa es, tienes una cabecera que tiene un nombre y tienes que elegir a unos mutantes, algunos que suenen, pero los demás, pues los que me sobran, no sé. Sí, sí. No sé. Es que no sé, ha sido desde el principio, he llegado y he dicho, no estoy seguro. Y fíjate, por ejemplo, no sé si te has leído la colección de... Lo diré, espera. X Factor. No, yo solo, de eso, vale, solo me he leído estos dos. Mira, de la de Exceptional X-Men me leí el primero, la premisa, pues bueno, no está mal, y como el dibujo está muy bien, pues no tengo problema. Y el hecho de que sea Kitty Pryde un poco protagonista, casi sin querer al principio, pues está bien. Pero a esta mujer que es la guionista no la conozco mucho, entonces no estoy seguro de si tengo que meterme con el tema o no. Y X Factor, que es la colección de Mark Russell, y básicamente es un poco coger y usar X Factor como, aunque no es la misma premisa, pero se parece un poco a toda la etapa esta de Milligan, de X-Statics y demás. Sí. Y en este caso, pues eso, es gubernamental en vez de que sea el tema de una empresa. Pero la idea más o menos es la misma. Después de leerme el primer número, con lo que me suele gustar a mí Mark Russell, pues aunque tiene su buena sátira de ciertas cosas de la fama y demás, y un poco de giro humorístico, se queda un poco rara porque me recuerda demasiado a aquella. Ajá. A veces. Incluso cuando te acaba el primer número dices, esto me ha recordado demasiado. Y yo creo que no hace falta decir nada más. Pero como que parece que le falta también... No sé, es como que en esta nueva etapa, en general, lo veo un poco que no hace falta que sea tan exagerado como la etapa de Krakoa, que es literalmente está todo, sí, unido. Está todo conectado, pero por obligación, porque es un nuevo status quo. Pero claro, en el caso de esto, es como que viven en el mismo mundo del universo Marvel, pero tampoco lo sientes como que hay una dirección muy coherente, o que sean, no están, no sé, en el mismo grupo de WhatsApp. Cuando fueron a las reuniones estas que hacen, alguno se quedó fuera o algo y llegó tarde, no sé. Ay. Que no sé, yo simplemente eso, que a lo mejor luego resulta que varias de esas colecciones las dejan hacer diferentes cosas, uh-huh, no las meten en crossovers o lo que sea, y puede estar bien, pero por ahora yo estoy un poco triste con el tema que ha quedado, pero sobre todo también lo que dices tú, que es que resulta que dices, a ver, sales de esto que tienes 200.000 millones de colecciones y ahora todos los meses hay una colección nueva de mutantes. Sí. Y es como, pero tronco, relax, que es que no se puede, que es que, vamos, no sé, se puede, obviamente que se puede porque lo han hecho, pero que no sé. A mí, si hubieran hecho 3 colecciones, me hubiera valido. No sé, chico. Sí, a ver, eso es, a ver, a lo mejor 3 colecciones no, pero decir 2 colecciones, las típicas, lo de siempre, ¿no? 2 colecciones para tal, para X-Men, X-Factor me parece bien, y si quieren, y las típicas colecciones individuales de López no, y las inevitables, por así decirlo. Y con esto comienzas y ya de repente, 6 meses después, te planteas un X-Factor y otros 3, pues de repente... Sí, es que, claro, el tema es que yo también entiendo al mismo tiempo que tuvieran la idea de hacer diferentes colecciones, porque al final es, después de un cambio de status quo tan gordo, tienes que enseñar diferentes formas de afrontarlo, diferentes personajes de lo que van a hacer, sí. Pero le falta bastante personalidad a las colecciones. Y a lo mejor es un poco eso, a lo mejor es un poco injusto, primero porque vienen de una etapa de 5 años que tenía muchas ideas, pero también de una etapa de 5 años con muchas ideas, pero que el final a mí me dejó muy muy flojo. Sí, me quedé muy, muy me. Sí, al final no sé, digamos, no termina, no es que no termine, sino que es tan caótico luego todo. Es muy caótico y termina, pero parece que terminan porque tiene que terminar y no mucho tiempo antes habían estado presentando ideas de Siniestro y todas esas cosas, pues con una cierta elegancia, y esto al final es un caos impresionante, por lo menos para mí, no sé. Y bueno, pues por lo general no nos está entusiasmando, no nos está gustando para nada esto, ¿no? Se puede decir, yo Se creo. Se puede decir. Es que, telita, la verdad. Si quieres, vamos a algo que nos ha, por lo menos a mí, me ha gustado bastante más, muchísimo más. Me parece casi de lo mejor que han hecho en Marvel en este año. Que es Vengadores Crepúsculo, Avengers Twilight, de Chip Starsky y Daniel Acuña. Miniserie que nos lleva a un futuro con unas... es un futuro extraño con una... digamos que la segunda... El argumento no es del todo... ¿cómo decirlo? No, es novedoso quizás el planteamiento, porque siempre hemos tenido cómics de estos de a segunda generación de héroes, los hijos de... sí. Y todo esto, pero aquí... El legado. Todo el tema del legado, tanto en Marvel como en DC, como en independientes y demás, ¿no? Básicamente, en cualquier sitio que o bien llevara mucho tiempo abierto o bien le quisiera hacer un homenaje a superhéroes de toda la vida, porque siempre sí, hay de eso. Sí, sí. Y aquí nos planta un futuro en el que, bueno, pues ha habido algo, no sé hasta qué punto es spoiler y demás, y... Yo creo que no hace falta decirlo del todo, ha pasado algo. Ha pasado algo y digamos que los superhéroes clásicos están todos retirados, están todo tal, pero además, digamos que están como que medio baneados, ¿no? Medio, pues mira, chicos, el futuro va a ser esto, hay todo un nuevo orden en Estados Unidos, un nuevo orden global estadounidense, en el cual pues ya esos superhéroes ya son cosas del pasado, son obsoletos y encima Ebu fuera, tal. Y hay otros Vengadores oficiales sancionados por el gobierno y todo eso, ¿no? Y sin ir mucho más... sin ir un poco más allá de eso, pues el cómic está protagonizado por Capitán América con Steve Rogers, que se ve de un modo arrastrado, entre comillas. Bueno, sí, directamente arrastrado, literalmente. Sí. A juntarse con una pequeña resistencia de superhéroes, algunos más jóvenes y otros más veteranos, que intentan descubrir este el engaño a lo que esté sometido los medios y el gobierno. Y bueno, poco más que decir. Aquí somos fan de Acuña, somos fan de Zipstarsky, y este es un cómic, a mí me ha gustado muchísimo. Me ha parecido bastante inteligente, bastante, pues eso, bastante bien. Me gusta mucho porque es un cómic que tiene la sensación de que controla muy bien los tiempos. Aparte de que cada cómic tiene su pequeña aventurilla, su pequeño arco, su hay que hacer no sé qué ahora. Y sus giros, ¿no? Creo que los giros y los cliffhangers con los que termina cada número y todo eso funcionan muy bien. Y eso es una cosa que no siempre pasa en otros cómics, ¿no? No sé, a mí me ha gustado mucho. Sí, además no sé si te... Bueno, no sé si te lo parece a ti o no, pero me da la sensación de que esto es una historia que podría haber sido más larga en manos de alguien que no tuviera ganas. Igual también más corta en otra época diferente, pero que yo creo que se ha quedado bien en 6 números. Lo podrían haber alargado mucho más. Lo podrían haber alargado y... Bueno, y para mal. Yo me espero secuela. Bueno, sí, pero esta primera historia... Esto doy por supuesto. Esta primera historia, bien, ha estado así bien. Y... Eso ha sido 6 números, Acuña, pues eso siempre bien. Es un poco, no es que se parezca en nada al argumento ni nada, pero los vibes que te da es como eso de Tierra X. Ah, sí, sí. Un poco. Sí. Y Acuña le pega mucho por ese estilo de historia, pues un poco más oscura y bueno, el estilo que tiene él. Y a Chibsarsky, pues igual, que eso es lo que se ha especializado ahora, que es que esto... el hombre ahora le tienen en DC, en Marvel, ahora que decíamos, este por lo menos es mejor que Jeff McKay, pero que es curioso y recordar que le conocimos como dibujante de Sex Criminals de Fraction. Efectivamente. Y que ahí le tienes haciendo Daredevil, Batman, bueno, y lo que le echen al hombre, ¿no? Y no sé si es una historia que está bien, y de vez en cuando además a mí francamente... Y no sé si se nota, no sé si se nota mucho después de lo que hemos comentado antes de los mutantes, pero a mí últimamente historias de estas que son 6 números un poco fuera de continuidad tampoco me importan. No. Porque no. Según las continuidades, y bueno, y en DC también hacen cosas que están fuera de continuidad que tampoco creas que me hacen mucha gracia, pero bueno, en cualquier caso, que está guay. A mí me parece que esto es un clásico de este, que es un tomo que te lo lees y como un bendito, está bien dibujado. Bien escrito, un clásico de héroe viejo que no quiere volver, que no puede volver y vuelve y ayuda a la generación nueva a cosas. Y está bien. Tiene elementos clásicos y todo eso, pero está bien hecho. Sí, sí, sí. Que tampoco, o sea, que aquí tampoco se inventa aquí lo que dices tú, ¿no? Que tiene cosas pues que te pueden recordar a otro tipo de historias similares, pero bien, o sea, sin más problema. La verdad es que sí. Yo esto sí que lo recomiendo también. De las cosas de Marvel, está bien. Sí, es lo que decíamos. Un poco no inventa la rueda, pero te lo presenta todo tan bien. Y momentos hasta épicos, ¿no? Sí, sí. Que dices, joder, qué guay, ¿no? Y bueno, así, recomendadísimo. Nuestra gran recomendación, yo creo que de ese programa. Bueno, no sé, quién sabe. A ver de lo que vamos a hablar hoy, pero puede igual, quién sabe. A saber. Desde luego, mucho mejor que Blood Hunt, el bueno. Crossover evento Marvel de este verano, de Jeff McKay y Pepe Larraz, que básicamente es vampiros, Marvel, sí, oh, ¿por qué no? Que no hay, yo creo que no debe haber más cosas, algo que me dé más pereza que cuando se empeñan a meter vampiros en cómics de superhéroes. Y o sea, no he sido ni los únicos últimamente. No, efectivamente, pero ostras, ¿no? Tenemos esto que dices, a ver, chavales, relajad un poco, ¿no? Con los hijos del no sé qué, con Blade, con todo el mundo. A ver, ¿qué dices? ¿Idea? Pues bueno, ni tan mal, ¿no? Bueno, tampoco ni tan mal, ¿no? Pero es estas cosas de querer ampliar un poco la mitología vampírica del universo Marvel, que ya vimos que no funcionó. ¿Cómo se llamaba cuando? ¿Cómo se llamó el evento este de con los X-Men? Todavía estoy pensando y no me acuerdo. Desde que has empezado a decir lo de los vampiros, estaba pensando a ver si me acordaba. Es que me ha dado esa misma pereza a la hora de decir, venga, vamos a darle una oportunidad a esto, ¿no? Yo es que además, mientras estabas hablando de ello, es que se junta todo, porque es una cosa que lo que da cosa es el tema de decir, con lo que molan los vampiros y Drácula y demás, ¿cómo siempre que lo meten en, casi siempre que lo meten en cosas de superhéroes, no termina de encajar en absoluto? Pues a lo mejor porque no encajan. Lo mismo, quizás, ¿eh? Yo estoy viendo X-Men Mutants versus Vampires, pero yo creo que había algo más. Es que lo tengo yo ahí, si fue hace, no fue hace tanto relativamente. Fue, bueno, hace 10 años, Carlos. Joder, ya, que... Me diría, ¿eh? Qué vejestorio. La maldición de los mutantes, Curse of the Mutants. Era esa. X-Men Curse of the Mutants. Que además convertían a Júbilo en mutante, en vampiro. Ah, y esa es. Sí, es de hace casi 15 años. Joder, pues. Es que mía. Ya llega un punto que se te va la olla. Ya te digo. Con lo de los tiempos. ¿Esto quién lo había hecho? ¿Quién era el guionista de esto? Aquí pone, espérate. Star. No, Peter David. Bueno, sí. James Asmus. Yo aquí tengo que, sobre todo, era. Es lo que me sonaba a mí, que era Victor Grisler. Ah, sí. Que este no lo has vuelto a ver. No, por algo será. Dwayne Swarczynski, que este estaba en Cable sobre todo y tampoco está ahora en ningún lado. Simon Spurrier sí que está trabajando y ese no era malo, pero Stuart Moore, según le dé, Chuck Kim no lo has oído en tu vida ya, pero este era bastante regulero, sí. Bueno, pues, ¿de qué va Bloodhunt? En lo que la... Ah, bueno, espera. Ah, antes de que digas de lo que va, La cosa esta de que han sacado dos números de cada uno de ellos, dos ejemplares diferentes, uno con sí. Para adultos y otro que no. ¿A ti qué te parece? A mí me parece, mira, o vas a por todo o no vas a nada. Es que a mí me parece una chorrada como un piano. Además, hacerte el como, esto es muy de mayores porque tiene la banda roja. Pero sí. Si luego lo miras y es prácticamente igual. No sé, no he comparado, pero he dicho, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad, no? O sí, lo hace no ya, sé. No sé, que hay más sangre, menos sangre, no sé. Eso es lo que es, sí, eso es literalmente lo que es alguna escena que está un poco más o menos dibujada más violentamente, y más sangre y menos sangre, pero no sé, es una historia de vampiros, pues públicala como que es una historia de vampiros y ya está. Sí. No sé si habrán ganado un tanto dinero haciendo esta movida, pero bueno. Pues ni idea, la verdad que no lo dudo en eso. Bueno, pues, ¿de qué va esto? Este cómic, pues que un ejército imparable de terrores, chupasangre, emergen de las sombras y unidos por una visión por la primera vez en milenio. Y ya está. O sea, es que no tiene chicha. Es que no sabes la motivación, que se plan, oh, es nuestro momento, oh, es tal, criaturas de la noche, alzaos. Ya de por sí, a mí las cosas de terror me dan muchísima pereza, porque, no sé, me dan pereza, que, pues, no sé, es que se han sacado 5 números de algo que dices, venga, vampiros, pues ya está, hay vampiros, chupasangres y demás. Luego hay cosas que si hay un par de giros y todo eso, pero es que al final dices, pues ya está, un divertimento. Esto me, no sé, como la típica película de terror muy apropiada para ese tiempo de Halloween y demás, que te la ves, la terminas de ver y dices, pues hasta el año que viene, ya está, no sé. Sí, aquí francamente tiene un par de movidas que te pueden hacer gracia con los malvados estos que asisten al nuevo rey de los vampiros, uh-huh. Que tienen así alguna cosa de diseño que está un poco chula, pero lo mejor que tiene esto es el dibujo, sí. Que al final está muy bien. y que, pues bueno, te interesará saber por lo menos que han pasado una cosa, porque va a afectar a colecciones en el futuro, porque va a haber un evento el año que viene, ya lo han anunciado, y que tiene que ver con consecuencias de este evento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, quiero decir, aparte de para eso, no sé si ha servido para mucho más. Yo, francamente, cuando ha salido la colección de Blade, no he dicho, voy a tirarme a leerla. Efectivamente. No sé cómo necesito continuar. ¿Cómo continúa esto? Yo es que normalmente sí, a mí, te digo, las cosas de terror no, pero las cosas de terror en Marvel, todo lo de Hijos de la Medianoche, el motorista fantasma, Blade, todas esas cosas me han dado en general bastante pereza, normalmente. Y aquí pues no es para menos, es básicamente un guionista que, como decíamos antes, que no es que sea malo per se, pero que le cuesta ir más allá. Sí. En las cosas que hace. Y se te queda. Y a lo mejor es una cosa que para el momento no pasa nada. Lo lees y va bien. Yo me leí el primer número, pues en un momento, y dije, pues mira. Pero de ahí a que te tengas ganas de seguir leyendo, que te acuerdes de que has leído algo o similar, pues no. O sea, yo de repente, pues eso, llegan los Vengadores al final del. Ya esto se acaba hace tiempo, o sea que tampoco vamos a hacer spoilers ni nada, pero bueno. No. Al final del primer número es el clásico momento de la derrota por los nuevos villanos, sí. ¿No? Pero en el segundo número, nada más empezar, todos esos que habían vencido a los Vengadores pierden contra otros Vengadores. Es como. Sí. Pues vale, nos vamos, somos flojos. Pero quiero decir que no es como que le da un estatus a los personajes al principio para que hagan algo en concreto y luego de repente dicen, bueno, pues ya nada. Entonces, no sé, al final es como ir sacando las cosas porque tengan gracia. Sí, pero esto, yo tengo un poco la sensación... Perdón. Yo tengo un poco la sensación de que esto va a ser la típica nota a pie de página que te van a comentar en... Oye, ¿y por qué pasa esto? ¿Qué te pasó? Ah, sí, una larga historia. Ver Bloodcant. Eso o es. O sea, ya está. O sea, no va a tener... Tengo la sensación de que la trascendencia va a ser esa. O sea, ya de por sí, los por así decirlo, los eventos de verdad, los crossovers de verdad, ¿no? Hay veces que tiene unas consecuencias que dices, pues ya está. O sea, dime consecuencias de Axis. Eso es. O sea, te estoy diciendo, ¿no? De repente unos son buenos y otros son malos. Ok. Pero nada que no se pueda resumir en una nota a pie de página. No sí, sé, es un sí. Poco... Pues ok. Que si diera para más, la habrían sido más de 5 números que han sido, ¿no? Hombre, han sido 5 números más la serie de Drácula. Bueno, qué. O sea, ha tenido un montón de cosas esto. Spin-offs de esos ha tenido la leche, sí, pero yo digo de la colección principal, que bueno, normalmente si tiene un poco más, pues usan más, porque a mí, yo cada día estoy más. Igual ya te haces viejo, ya estás hasta los huevos, pero a mí lo de todos los números que tienes que leerte aparte cuando hay un crossover es como. No. ¿Qué me queréis contar? ¿Me queréis contar una cosa que es una historia concreta de tal? Y luego, si eso afecta a algún personaje que no está involucrado en la historia de una forma, lo puedes hacer en su propio tie-in y ya está. Sí. Pero no hace falta forzar a todos los personajes a meterles en cosas, ni tampoco que lo ignoren, ¿no? Pero es que parece que me queréis obligar a comprar las cosas, obviamente, para ganar dinero, ¿no? Pero no me consiguen convencer prácticamente nunca. Últimamente les veo muy flojos a la hora de convencerme. Y no sé. Y bueno, nuestro veredicto. Si quieres comentar ya de paso la otra de vampiros de DC. Yo te iba a decir que esta tiene todavía menos que comentar. Es la de DC contra vampiros. Se llama así la colección. Y yo creo que eso... Eso es lo que quiero yo. Te tiene que decir claramente... esto ya ha empezado mal. Y van a ser 14 números. Y yo ya dije, no, gracias. O sea, bueno, está guionizado por Tinion Cuarto y Matthew Rosenberg, que son dos de los guionistas más sobrevalorados que yo creo que ha habido en los últimos tiempos. Aunque Tinion Cuarto, cuando no le meten en superhéroes, me parece que tiene algunas ideas buenas, cuando ya le deja Snyder hacer lo que quiera. Pero Matthew Rosenberg me parece bastante regulero o malo. Sí. Según le dé, el dibujo de Otton Schmidt está bien. Esto es también, hay vampiros, empiezan a infectar a la gente, hay una pequeña resistencia, pero en este caso hay una reina de los vampiros también. Es que da igual, no te quiero ni contar el argumento. Esto es, lo ves y dices, esto es un tostón. Esto es como cuando empiezas a ver, ahora ni me acuerdo ni cómo se llaman las cosas. ¿Cómo se llama la cosa que hizo DC con... que no eran zombies, perdón. Decesos. Decesos. Pues Decesos, aparte de que, bueno, tuvo varias colecciones, pero era mucho más corto y tenía un guionista mejor, entonces te dan ganas de seguir leyendo números. Sí. Y el dibujo estaba bastante bien. Bueno, el dibujo aquí no es que esté mal, pero los dos guionistas es que son como... Fíjate qué cosas te voy a contar aquí. Esto es... otra cosa de vampiros, que ni siquiera tiene cosas súper originales que digas, mira, pues igual tiene aquí una idea guay. No, chico, o sea, a mí me ha parecido que me leí el primer número, ya te digo, porque digo, ¿y esto qué es? ¿Por qué sale todo a la vez de vampiros, justamente? O sea, es que fue una cosa que me quedé como... Esta es vieja, o sea, ¿hay una nueva colección? ¿Cómo de vieja es esta? Pues de hace 2 años, creo. ¿De hace dos? Sí, sí, 2 o 3, espérate. Bueno, da igual. Es que... Estamos desastrosos. Lo sabemos. Claro, es que de repente he dicho, o sea, hay un tomo aquí que es de... ¿Es eso? De C vs. Vampires del 2022. Espérate. Ah, 2022, Pues fíjate. De todas formas, que me hace gracia porque en Marvel dice, me hicieron una cosa de vampiros, era fuera de la... ¿Cómo se llama? De fuera de la continuidad. Uh-huh. A lo mejor podemos hacer nosotros algo más arriesgado, como dentro de la continuidad. Y esa era toda la idea que tenían. Ah, sí, es verdad. Sí, es que sí, ya me he acordado de cuando salió esto. Totalmente. Bueno, no sé. Que me lo leí esta vez porque digo, ah, mira, más vampiros. Voy a ver en comparación qué hacen unos y los otros. Y fue horrible. Horrible. La verdad es que son dos tomos de tapa blanda. Igual lo recuperarán o lo habrán recopilado ya probablemente en uno entero. Pero bueno, por lo menos en dos tomos. De 60 euros de ECC. 14 números, digo yo, ¿no? Sí, sí. 14 números, menos de 60 euros. No. Lo voy a mirar. Buscando cosas. Aquí tiene DC contra los vampiros, volumen 1 de 2 y volumen 2 de 2. Son dos tomos de 24. Pero nosotros lo que queremos es el que nos enseñes el gordo gordo. El gordo gordo. Que nosotros sabemos que te gusta ECC. Bueno. Otra igual, cosa no, pero esto... Igual no lo han sacado, lo sacarán como suelen hacer cuando la gente se ha olvidado. Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso, dos tomos de 24 euros que no lo compréis esto. Que además eso, dices, son 14 números y si te has leído el primero tampoco puedes saberlo del todo. Pero bueno, yo te digo yo que no, esto no puede tener mucho futuro. Y fíjate, es que me pasó casi lo mismo con lo que esto sí sé, que es el crossover de ahora de DC, que es Absolute Power, que empecé a verlo y dije, pero me voy a aburrir otra vez con una cosa de estas. Lo último que comentamos tú y yo, que era un crossover de DC, ya no me acuerdo ni cómo se llama, por cierto. Comenté lo de Crisis en Tierras Oscuras, Crisis en Tierras Infinitas. Ese fue el último que comentamos sí. Aquí. Y es que aquí me pareció una experiencia muy mala. Literalmente. Dije, what the fuck is this? Y en este caso me he leído los dos primeros números de Absolute Power. Y ¿de cuatro? ¿Son cuatro solo? Es que es una cosa muy corta, pero para volver pues, también sí. A hacer un... Creo que es un... Luego hay relanzamiento de DC que se llama All In. Ah, sí, el All In, sí, sí. Y en este caso, pues mira, es una premisa de estas de... ¿Sabes que está Amanda Waller, que no le gustan los superhéroes? Y ¿sabes que se puede unir con dos supervillanos? Es que, bueno, es lo de siempre. O sea, Amanda Waller, ¿es un villano o no es un villano? Te quiero decir, unirse con villanos como Brainiac y Failsafe es como... pues chica, se te puede ir de las manos esto, quizás, pero bueno. Amiga, date cuenta. En cualquier caso, es eso. Dice, vamos a prohibir a los superhéroes y les vamos a inutilizar a todos. Les quitamos los poderes y demás. Y mira, ¿podría ser entretenido o no lo es? A mí me dio pena porque Mark Waid, que... Supongo que Mark la ha visto quien le ve. Mark Waid, la verdad es que tiene un poco de todo, ¿no? Porque sí, ha hecho otra cosa reciente que le pega mucho más, porque es un tío muy nostálgico. Y esto, que es un poco más de continuidad reciente, yo creo que le pega menos. Y el dibujante Dan Mora es muy bueno. Y eso por lo menos lo vas a estar viendo, y que es una colección corta, pues vas a decir, mira, pues me lo puedo leer. Pero a mí lo de los seres sintéticos que copian, que te absorben los poderes, y luego es que a mí eso ya lo he visto muchas veces. Ya. Y no sé. Lo vi como... no me pareció tampoco que fuera lo peor del mundo, sino más que una cosa que me aburría, porque era como, aquí veo demasiados elementos que ya me da la sensación de que les he visto antes. Por favor, no. Porque la otra cosa que ha hecho Waid es Batman y Robin año 1, que es lo que faltaba ya de años 1. Sí. Últimamente, y lo ha hecho con Chris Sammy. O sea, es que le pega muchísimo todo esto. Y es como más eso, un tema literalmente es más nostálgico, ¿no? Porque es antiguo, es sí, el principio de ser Robin, pero no como el Robin año 1 que ya existe. Uh-huh. Y Robin año 2, ¿no? Y también, bueno, en fin. Batman y Robin año 1. Me he leído el primer número, me parece que no ha salido más. Esto está dibujado guay y es súper ligero por ahora. Bueno. Pero bien. Está bien. Suficiente. Eso por lo menos ahora mismo pues no me parece mal. Me parece entretenido. No sé cuántos números van a ser, pero esto igual te lo lees en un tomo mejor. Puede ser. Y yo creo que eso, que a Mark Waid se le da mejor hacer eso. Cosas un poco viejunas ya. Sí, de este, por ejemplo, del Batman y Robin sí que tengo un... Quiero leérmelo. O sea, porque tengo ahí... Samny, por cierto, que no hemos comentado, no sé si leíste el especial de muerte de... Ay, no. Pues está bastante bien, es súper curioso. Pues sí que le quiero leer, sí, entonces. Pues si quieres, te dejo que lo leas tranquilamente y ya lo comentaremos. Perfecto. Lo voy a meter para el guión para otro día. Perfecto. Voy a comentar, si te parece, uh-huh, Supergirl, la mujer del mañana de Tom King y Bilkis Evelyn, que es, pues colección, no sé cuántos números fueron, Women of Tomorrow, miniserie en la que está basada, se supone que está basada, la película de Supergirl que saldrá próximamente, creo que en el 26, si no me equivoco. Y que... Pero, espera, antes de que me equivoque yo, para que me lo apunte luego, lo de El Doctor Muerte es dibujado por Sanford Green. Pues, a lo mejor me he confundido y he dicho que era de Samny y era de Green, espérate. Sí, es Doom. Se llama solo Doom, ¿no? Sí, se llama solo Doom. Sí, pues a lo mejor me he equivocado. Es de Sanford Green. Sí, sí. Creía que era Sam. Vale, yo digo. He mezclado nombres, sí. Sí, sí. Bueno, está, pues está yo con el tema. Es guión. Creo que es Hickman hace la idea o lo que sea. Y el guión es Sanford Green, todo. También. Y también el dibujo. Uh-huh. Vale. ¿Dónde iba? Así que Supergirl, que va a ser la película, se supone, para Woman of Tomorrow. Se supone que para 2026, con Millie Alcock de Supergirl y Matthias Schoenaerts como el villano, que es... ¿cómo se llama? El de las colinas amarillas. es una... El cómic es la aventura de... está Supergirl en un planeta por ahí random, ahí apartada del mundo, que quería tomarse unas vacaciones, ha ido incluso en nave espacial porque ese planeta tiene un sol rojo, por lo que no tiene poderes o no puede tener tantos poderes como de costumbre, está debilitada y bueno, pasa algo, viene una chiquilla después de una esta y dice, oye, te voy a contratar, oye, Supergirl, ha venido este villano, se ha cargado mi padre. La chiquilla, que me encanta porque habla como una novela de caballería del siglo XVI. Uh-huh. Me encontraba yo en la noche fría y aquel vino y con su afilada pluma descuartizó a mi padre. Realicé un par de estocadas. Y bueno, pues hay un primer enfrentamiento y Supergirl decide ir acompañándola a buscar a este villano a intentar, pues eso, detenerle. Y el cómic básicamente cada número, cada dos números, pues están en un planeta, no sé qué, no sé cuántos, investigando y conociéndose también entre ellas y viendo a ver cómo si localizan a este, ¿no? A todo esto, pues Krypto, el pobre Krypto, fue envenenado por este villano y... Así es como sabes que es un villano de verdad. ¿Dónde sabes? Antes decías, le concede el beneficio de la duda. ¿Quién sabe? No. Creemos de Yellow Hills. Esperemos al juez. Y bueno, ahí está. Ahí corren en esa aventura por toda esa galaxia, esa zona de la galaxia. La verdad que, no sé, a mí me ha gustado bastante. Es un cómic que se lee bastante bien. Se lee... Bueno, a ver, como hemos dicho, en esta casa pues también somos muy fans de Tom King, ¿no? Sí. Y con este cómic, pues quizás me ha gustado más que algunas cosas que ha hecho Tom King, pero el dibujo de... También ha ayudado mucho el dibujo de Bill Kinsevelly, que huye conscientemente, yo creo que de las organigramas de Tom King de viñetas de 9. alguna hay, pero... alguna página hay, pero bueno. Menos, sí. Pero bueno, es muy... Es muy... Un road trip, por así decirlo. De Supergirl y la muchacha esta, que no sé por qué no me acuerdo de cómo se llama. Voy a... Y bueno, y que es pues tiene sus aventuras, tiene sus momentos de un poco de todo, ¿no? Ella, la protagonista, escribe, hace el recordatorio de cómo fue toda la aventura, está narrado desde el punto de vista de la muchacha esta, y cómo ve ella a Supergirl, ¿no? Entonces como que incide mucho en el aspecto de lo que es una heroína, de lo que es un héroe, ¿no? Y no sé, es en ese sentido muy curioso, ¿no? Sí que es verdad, no voy a comentar el final, pero el final como que a mí me ha dejado un poco insatisfecho, no insatisfecho, no es la palabra, pero más frío igual. Sí, puede ser. No tanto el final, sino digamos el epílogo que tiene, que dices, no sé si era... Si era necesario esto. Que tampoco sobra. Yeah. Tampoco sobra. Me parece una decisión artística como otra cualquiera. Muy válida y muy todo. Pero digamos que casi hubiera preferido terminar dos páginas antes. Pero bueno. Pero también es verdad que tiene ese sentido. Yo creo... de sí. Del paso de un héroe por la vida de una persona. Sí. Que es un poco uno de los temas principales de este cómic. Sí. Dime, que te he interrumpido antes. No, te iba a decir que estaba de acuerdo contigo con que esta es una de las mejores cosas que ha hecho Tom King. Por eso, cuando dijeron que iban a adaptarlo a una película, pues está bien. Y es realmente porque otras veces Tom King es de más de cerebral a veces. Uh-huh. O es demasiado cuadriculado para sus cosas. Pero parece que aquí... entre el tipo de historia que es y Bill Kinsevelly, la cosa queda un poco diferente. Y yo creo que es de las cosas que es, en general, yo creo que es de las cosas a lo mejor que tiene que ha hecho Tom King en DC, que gusta más a la gente en general. Sí, puede ser. Así sí. Como que, porque hay otras cosas que le gustan mucho a la gente, pero hay algunos lectores que lo odian. Y esta ese tipo de cosa que yo creo que aúna un poco a todo el mundo, porque es una historia aparte como muy concreta, sí. Pero que está muy bien llevada. Pero que, mira, ya que has comentado esto, te voy a comentar también Helen of Windthorn, que es la nueva colección que están haciendo Tom King y Bill Kinsevelly, pero en Dark Horse. Ajá. Y que... según lo estás diciendo ahora, porque no lo había pensado, tiene algunas similitudes bastante interesantes, ¿no? Pero básicamente esto va sobre... aunque hay diferentes... Es una historia contada en diferentes tiempos, un poco en el presente, un periodista entrevistando a una mujer mayor, la mujer mayor te va contando la historia de lo que había pasado en los años... Me parece que son los años 30 o así, que es una chica que acaba de perder a su padre, que era un novelista que se había hecho famoso por unas novelas estilo... Casi una mezcla entre Conan el Bárbaro y el Mago de Oz, que es una cosa un poco rara para imaginarte, ¿no? Uh-huh. Pero más o menos se podría decir eso. Y su padre se acaba de suicidar y una de eso que llamaban antes las gobernantas la mandan a buscarla a un pueblo en el que está bebiendo y tirada en la cárcel porque está, pues eso, de lo suyo, y para llevarla a casa de su abuelo para que viva allí. Y sí. Entonces la cosa va básicamente de que resulta que su abuelo era realmente el protagonista de todas estas historias y su nieta pues también quiere vivir este mundo de aventuras y demás. Al mismo tiempo te lo está contando la mayoría de las veces esta gobernanta con una narración en plan de lo que cuando volvió de aquel mundo me contaba cada día que volvía. ¿Sabes? Entonces es un poco, pues eso, diferentes puntos de vista, exactamente será verdad o no será verdad. Y el dibujo, pues es muy concreto, pero también muy espectacular. A mí me sigue gustando. El primer número, yo creo que va a costar bastante a la gente leerle. Después, yo me he leído los 5 primeros números. El primero te cuesta. Ajá. Tiene mucho texto y aunque esto no se acaba especial, o sea, no se acaba totalmente en el resto de números, pero tiene una tendencia muy gorda lo de, igual que en Supergirl te están escribiendo sobre Supergirl, sí. Su compañera, pues aquí hay mucho texto y es muy muy narrativa, casi de novela. Sí. Y entonces se hace como aquellos textos, cajas de textos que hacía Stan Lee, que se le iba de las manos. Y decías, pero que lo estoy viendo. Y entonces, entre eso y diálogos muy gordos, con bocadillos bastante gordos, el primer número dices, joder, me va a costar pasar de esto. Pero bueno, luego enseguida entra un poco más la historia en temática. Y aún así, tengo que decir que esto me ha convencido a mí menos por ahora. Sí. Es muy curioso, pero es que es muy es un equilibrio muy complicado a nivel narrativo porque tienes que estar haciendo todo tipo de movidas para contar las cosas en diferentes tiempos, desde diferentes puntos de vista. Y al final también estar diciéndole al lector que la historia más interesante o más exciting o como lo quieras llamar, la historia por la que has venido, es como que estás casi en segundo plano la mayor Ajá. parte del tiempo. Sí. Y entonces a veces te cuesta un poco meterte. Pero es un poco eso, juego con narrativas y juego con cosas de ficciones y demás. Y entonces, bueno, yo leeré alguno más, lo que no sé es cuánto va a durar. Porque si va a ser una miniserie, pues mira, sí que la leería. Pero bueno, vamos 5 números por ahora, ya veremos a ver si tienen planes, que no, ni lo he mirado. De cuántos pueden llegar a ser. A ver, pero... el hardcover son 6. O sea, 6. Pues mira. Pero no sé. Entonces, si. Porque dicen, es. Sí. Debe ¿Y ser no 6. Va a haber más que eso? No estoy encontrando nada al respecto. O sea. Vale, pues mira, oye, si son 6, te voy a decir que el final de la historia va a ser un poco precipitado, entonces, sí. A lo mejor. Pero. Si son 6, no lo dejo de recomendar, sobre todo que te haya los 2 primeros números. Pero ya, si no terminas de entrar, ya no más. El primer número ya te digo que es un poco denso. Es denso. A nivel de texto. Mm. A nivel de texto y da pena porque da la sensación, pues no, normalmente Tonkin siempre tiene alguna cosa que contar y tiene diferentes capas en lo que está contando, claro. Pero también estás leyéndote un cómic y quieres que pasar de página a página, pues... tenga un cierto ritmo y un cierto disfrute. Y a veces cuesta, a pesar de que el dibujo es guay. Bueno. Así que nada, ahí estás. Pues eso parece que desde luego en la web de Dark Horse he visto la noticia del bicho este, del hardcover. Del tomo. Del tomo. Uh-huh. Pero no sé si habrá planes para hacer alguno más. Porque sí que parece que van a ser 6. Pero pone con el de hit series. No pone. Entonces sí, terminará en el 6. Claro, sí. Pues volveré. Aquí no veo, luego buscando en la web, no veo continuación. Volveré a reportar a ver qué ha pasado con el final de la serie, porque ya que me he leído todos menos el último, pues hombre, como que sí que me lo voy a terminar. Bueno, pues. Pero si merece la pena el final, pues sí, lo recomendaré. Vale, pues sí. El tomo sale en el 25, en el febrero de 25, por si los oyentes lo quieren escuchar. Y el último número sale el 13 de noviembre, por lo que veo. Vale, o sea que en breve. Por lo menos. Muy bien, pues ya te contaré. Pues muy bien, con esto y un bizcocho, si quieres nos vamos despidiendo. Que perfecto. Ya tenemos. Hemos hecho muchas cosas, hemos leído muchas cosas. Y cosas que me he apuntado. Justo he visto, dicho, uy, pues el compendio este de Absolute Power, a lo mejor me lo veo y me lo leo y ya te diré. Ah, mira, a ver, sí. Que a lo mejor luego es mejor, ¿eh? Te que imaginas, de repente. Me puede pillar un mal día. Lo veo, pues, que 248, la obra maestra absoluta que es Absolute Power. No creo, la verdad, porque encima, como tú y yo tenemos gustos parecidos, que hay veces que. Que debatimos que a lo mejor, me ha gustado algo más que a ti, pero bueno, solemos tener gustos parecidos. Sí, pero bueno, que al final, ya te digo, que pasa mucho últimamente que hay días y días. Que cojo, me pongo a leer un cómic y digo, no me está entrando por ningún lado esto. Suele pasar, o sea, suele horrible. Pasar. Y a lo mejor luego te lo vuelves a leer y dices, ah, pues mira, no estaba tan mal. Pero bueno, con esta anotación lo vamos a dejar y ya hasta un día de estos, quizás semana que viene, quizás la siguiente, quizás dentro de 5 meses, quién sabe, porque somos impredecibles, imprevisibles. Eso pues es. Ahí os queremos dejar en tensión siempre, ¿no? Es como un comentario que nos han dejado en iVoox, a ver si lo encuentro. ¿Sí? Aquí lo tengo, a ver. Dice, ver en iVoox, ahí. Lo dice Francisco Andrés Alfonso Llano. Genial escucharos de nuevo, siempre esperando un nuevo episodio de este programa. Y siendo así, puedo decir que la paciencia es una de mis virtudes. Es correcto. Amigo. Esos monos llevan de vacaciones mucho tiempo, es verdad. Y un abrazo para Snape. Gracias, chico, gracias. Pobre Snape. A ver si volvemos a verle. Es que ha encontrado novia, tiene trabajo y 5 hijos ya, anda de capa caída, ha perdido pelo. Te distraes. Está distraído el niño, está distraído. Muy bien. Y bueno, creo que no nos han dejado nada, ningún otro comentario en ningún sitio. Así que tiempo habrá, pero bueno, ya sabes que aquí nos tenéis a vuestra disposición para todo lo que queráis. Nos podéis encontrar en novenopodcast.com o @novenopodcast si queréis escribirnos en Twitter, Instagram, Facebook, donde queráis. Que aquí estamos en todo, pero no trabajamos en ni. No cuidamos. Eso es. Y con esto yo creo que nos vamos a ir ya. No sé, ¿algunas últimas palabras, Dani? Pues yo creo que no. ¿Para qué más? Todavía no tengo últimas palabras. Me las voy a guardar. ¿Quién sabe? Cada palabra es la última. Eso es. Sobre todo en el noveno podcast, nunca sabes. Efectivamente. Y nada, con esto grabaremos, yo creo que en breve. Tenemos que mirar los horarios y demás, pero bueno, sin más. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información, podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.